Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. Vamos a considerar una consulta que trata acerca de la eliminación de algunos embriones. Nos escribe un joven universitario. Estimado padre, estoy haciendo un trabajo para mi universidad sobre algunos problemas planteados con los embriones. Quisiera preguntarle, ¿es lícito eliminar algunos embriones cuando se ha producido una fecundación múltiple? ¿No puede considerarse que estando condenados a morir porque no pueden continuar todos el proceso de gestación, reducir el número sería un intento de salvar a algunos? Debemos responder que ante todo hay que tomar en cuenta que actualmente son menos comunes los casos de embarazo múltiple, es decir, las situaciones en las que el seno materno alberga muchos embriones. Estos casos tienen lugar normalmente, ya sea a causa de la estimulación de los ovarios en algunos tratamientos para superar la infertilidad, ya sea a causa del recurso a la fecundación artificial sobre la que el magisterio ya se ha pronunciado. Por este motivo, es un deber tomar conciencia de las situaciones difíciles e incluso dramáticas que pueden originar estas técnicas. Los médicos, que al practicar la hiperestimulación sin una debida pericia y precaución, o aplicando las técnicas de fecundación artificial, provocan situaciones en las que se pone en peligro la vida de la madre y de los hijos concebidos, muestran con esto una gran falta de responsabilidad. Por lo que se refiere a los embarazos múltiples, algunos afirman que no pueden llegar a su fin, ya sea por la muerte espontánea de los embriones en el útero, ya sea por el nacimiento prematuro de los fetos sin esperanza de vida. Además, añaden que, en caso de que todos los nacituros lleguen al parto, la dificultad obstétrica y el consiguiente peligro para la madre es mayor. Basándose en estos argumentos, algunos han llegado a concluir que se podría justificar la selección y eliminación de algunos embriones para salvar a los demás, o al menos a alguno de ellos. Por este motivo se ha introducido la técnica llamada reducción de embriones, a la que hace referencia el joven que nos consulta. Sin embargo, es necesario afirmar lo siguiente: dado que todo embrión tiene que ser considerado y es tratado como persona humana en el respeto de su dignidad eminente, deben reconocerse al nacituro todos, desde el primer momento de su concepción, todos los derechos humanos fundamentales y, en primer lugar, el derecho a la vida, que no puede ser violado de ningún modo. Más allá de toda confusión y ambigüedad, se debe afirmar, por tanto, que la reducción de embriones constituye simplemente un aborto selectivo si se quiere, pero un aborto al fin y al cabo. De hecho, consiste en la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente, aunque sea para hacer vivir a otro. De modo que querida, como fin o como medio, es siempre un desorden moral gravísimo. Dado que se trata de una verdad a la que se puede llegar con la simple razón, el carácter ilícito de este comportamiento constituye una norma que es válida para todos, incluso para los no creyentes. La prohibición moral sigue en pie incluso cuando el seguir con el embarazo pudiese implicar un riesgo para la vida o para la salud de la madre y de los demás hermanos gemelos, porque no es lícito hacer el mal ni siquiera en orden a alcanzar un bien. El motivo es que la vida del hombre proviene de Dios. Siempre es un don de Él, una participación de su aliento vital. La selección de embriones, al comportar la eliminación voluntaria de una vida humana, no puede justificarse ni en virtud del principio del llamado mal menor, ni en virtud del principio conocido con el nombre de doble efecto. Ninguno de estos dos principios se aplican en este caso. No hay que minusvalorar tampoco la posibilidad de que la adopción de la técnica de la reducción de embriones lleve a una mentalidad eugenésica, en virtud de la cual, a través de técnicas de diagnosis prenatal, se llega a medir el valor de una vida humana únicamente según parámetros de normalidad y de bienestar físico, a la luz de un concepto reductivo de la calidad de vida. Es decir, hacer vivir solamente a aquellos que parecen los mejores o los mejor dotados. La ciencia al servicio de la vida debe seguir trabajando por perfeccionar las técnicas encaminadas a salvar al mismo tiempo a la madre y a todos los hijos cuando se encuentran en estas situaciones anómalas. Es cierto, de todos modos, que si bien forma parte de los límites humanos el tener que asistir en ocasiones de manera impotente a la muerte prematura de criaturas inocentes, nunca podrá ser moralmente lícito el provocar la muerte de manera voluntaria. Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Los despido con mi bendición y los espero en la próxima audición. Los invito a visitar nuestro sitio web www.teologoresponde.com.ar o a escribirnos a la dirección teologoresponde@ib.org.